Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Si yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. No me vengas a zarpar. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. No está buscando la dirección del castillo, dicen ustedes. Sí, fue, posiblemente. Siempre sí, dice también. No sabe dónde está, perdido. Qué sé yo, por ahí anda buscando. Bueno, ya último sábado antes del inicio de clases. No lo digas. No lo digo, ¿no? Y pero ya estamos todos así medio. ¿Están con la cabeza ya en las clases o no? Ustedes, ¿no? No, yo estoy todavía. Negando la realidad. Estás negando la realidad. El domingo a la tarde voy a chocarme, pero me voy a romper la nariz. Pero bueno, estoy así. Es así, yo empecé así. Ayer para despedir las vacaciones nos juntamos con un grupo de docentes, colegas, así que por eso mi voz está un poquito afectada. Como la de los otros colegas va a estar el lunes. Que debe estar durmiendo en este momento, calculo, el resto de los colegas que nos vimos ayer, pero bueno, hay que soportar, ¿viste? Bueno. Y sí, celebrar, está bien. Hay que celebrar todo. Todo lo que empieza termina, así que bueno. Sí. No, pero uno vuelve con otra energía, la escuela. Yo vuelvo con 2 kilitos más, ¿eh? Estuve comiendo. Bueno. Por todos lados, comparte mates, facturas, tortas, cumpleaños de acá para allá, así que sí, me vuelvo con unos kilos más. Está bien, lo de vacaciones de invierno. Bien de invierno. Yo estuve muy, ningún día me levanté antes de las 7:30. Eso fue fantástico. Es algo. Muy resfriada, me fui una tarde, un día solo así a tirar la caña, no puedes ir a pescar porque no hubo éxito. Otro sí, Villanueva, teníamos al lado unos que sacaban unas carpas impresionantes. Nosotros poníamos lo mismo, Era lombriz, anzuelo grande. Todo igual hacíamos. Copiando las técnicas ajenas. No pasó nada. Lo único, sí, claro, como estaba muy resfriada, en el silencio de la pesca, yo decía, sonaba los mocos, una cosa tremenda. Mira eso. Me miraban. Eso fue lo que pasó. Espantaste las carpas, ¿sabes? Puede ser. ¿Vos cómo te fue, Nacho? A mí me fue re bien, yo estuve paseando, habrán disfrutado de mi ausencia, pero estuve por Misiones una semanita, re lindo, así que acá tenemos un matecito nuevo traído de Entre Ríos, en realidad ese mate. Me olvidé la yerba que traje para compartir acá en el programa. La esperamos para... Llegará la semana que viene, o si es que queda algo. Pero no, muy lindo viaje, yo conocía, pero viste, había ido hace 20 años, entonces volvés y ves todo desde otro lugar, ¿no? Aparte habíamos ido con mis viejos y mis hermanos, ahora fuimos con Vale y la nena, con Anita, así que está una preciosa provincia. Estuve visitando a una pareja, unos colegas, amigos y compañeros de laburo, que docentes, los dos, profesores de geografía, ahí en Puerto Rico, una ciudad que está a mitad de camino entre Posadas y Iguazú, digamos, sobre la ruta 12, sobre el Paraná. Uh-huh. Charlando, tuvimos una noche con ellos, un rato, poquito, pero bueno, hablando un poquito también de la educación allá y las escuelas allá. Nada, de cositas que me quedó grabadas que me comentaron. Una es, por ejemplo, que ellos pueden tener, tienen horas cátedras, ¿viste? Como teníamos nosotros antes de la reforma. De una de las reformas, sí. La de federal, y pueden tener 42 horas cátedras como máximo, o sea, que en horas, en módulos, es más que los que podemos nosotros, es bastante más, sean titulares o suplentes, digamos. Ajá. Lo que pasa es que hasta ahí podés y no podés más. Entonces, no es que nosotros, viste, que podés tener tantas titulares, después las suplentes podés avanzar hasta donde te dé más o menos el físico y la integridad moral, ¿no? Sí. Claro, en nuestro caso llegamos a las 30 horas en claro, cátedra. Exactamente. Sí. Bueno, acá son 42. Lo que pasa es que no podés más de eso. Pero podés titularizar las 42. Y me comentaba que una de las cosas estas que uno siempre ve tan atomizado o fraccionado el sistema educativo nacional, los maestros, por ejemplo, cobran bastante peor que acá, que en Buenos Aires, pero los profesores cobran bastante mejor que acá. Entonces, entre maestros y profesores allá hay bastante diferencia salarial. Y él me decía que hasta un 20% más, calcula él, que cobran los profesores. Es mucho más. Mucho. Que estuvo comparando sueldos con un compañero, con otro compañero que fue para allá también. Que lo está recibiendo visitas de gente de acá. Hace 2 años y medio que está viviendo allá en Misiones. Entonces, claro, bueno, yo digo, voy a Misiones, no puedo dejar de pasar a visitar a Alejandro y a Sara. Así que un beso muy grande a ellos y a su familia, que la verdad nos trataron súper, súper bien. Y después, recorriendo la provincia, me encontré un montón de escuelas. Muchas escuelas ahí. Es la provincia con más población rural del país, uh-huh, según lo que me dijo el profe de geografía, Ale, así que me tiraba todos datos así. O de geología, ¿no? El salto del Moconá, que la piedra, uh-huh, no sé qué. Bueno, todo así, o de población. Así que me aprendí mucho con él sobre Misiones. Y muchas escuelas agrotécnicas, muchas escuelas en medio de rurales, básicamente, porque digo, hay mucha población rural, entonces te encontrabas en medio de la ruta con escuelas. Y la verdad que las que vi estaban a puro trapo, estaban bastante lindas, bastante nuevas. Y después, bueno, charlando con esto, uno, viste, cuando viaja, no sé si les pasa, hace la entrevista a docente, viste, te cruzas a alguno, vas a la escuela, ¿qué, cómo es la escuela?, ¿cuántos pibes hay?, viste, sí. Tratás de sacar toda la información, sacás fotos de escuelas rurales, ese tipo de cosas. Nunca se termina de colgar uno. Sí, sí, bueno, porque nada, lo vemos también desde ese lugar, viste, sí. El lugar de educadores, los viajes terminan siendo un poquito de esa perspectiva, así que súper, súper interesante. Y bueno, me acordé de ustedes, me hubiese gustado que me manden un saludo para mi cumpleaños, debo decirlo, que fue el 20 de julio, y que me saludan el día que no es y el día que no me saludan. Dije, por ahí alguno de la peluca me manda un mensajito el 20. Y eso no, pero no importa, está bien, no pasa nada. Y el día es falsa, pero bueno, me sentí un poquito abandonado, pero no importa. Bueno, te vamos a mandar. El año que viene será. No, claro, el próximo programa te mandamos saludos. Perfecto, ya me lo anoto, el 20 de julio. Bueno, vamos a pasarles los teléfonos para comunicarse con nosotros, que son 4233-4848 y el 4233-5560. Nacho, el Twitter. @lapelucaMB. Feliz cumple, muchas Nacho, gracias, por chica, cierto, sí, casi me olvidaba. Y el Facebook para comunicarse con nosotros, para contarnos qué pasa en tu barrio, qué pasa en tu escuela, es Domingo Peluca. Ahora sí, nos vamos a escuchar un poquito de música y después estaremos charlando un poco de situación docente, de algunas noticias varias y de algunas cositas interesantes para saber antes de empezar las clases. estábamos escuchando? Estaba charlando otra cosa. ¿Qué estábamos escuchando, Nacho? Estábamos escuchando a La Vela Puerca haciendo un tema del gran Alfredo Zitarrosa, de No Olvidar. Bien. Bueno, no sé si escucharon alguna la noticia sobre los descuentos del Banco Provincia del 50%. ¿Alguno fue a aprovechó sí, la situación? Los dos meses que estuvieron hicimos mierda la tarjeta, perdón, digo. Sí, aprovecharon. Le metimos los 3.000, al tope todo. Bien, los que tienen la visa débito, trabajadores del Estado, en junio y en julio hubo el segundo miércoles, si no me equivoco, ¿no? Un descuento del 50% en supermercados, en medidas de supermercados, 30% absorbido por la provincia y el 20% por los supermercados, que les vino bárbaro porque las colas eran impresionantes. Y Clarín acaba de publicar que en agosto los clientes podrán usar el descuento dos miércoles en vez de uno, con el mismo tope de 1.500, o sea, entre los dos miércoles puede ser solo hasta 1.500, no 1.500 cada el vez. El descuento 1.500. El descuento de 1.500, sí. Comentaban que corrieron las fechas por el tema de las elecciones y sería el miércoles 16 y el miércoles 23. El miércoles 26 desde las... estos dos miércoles. Pero tenemos por ahí un audio de María Eugenia Vidal comentando algo sobre lo que pasó con el último miércoles de descuentos. Eso les iba a preguntar, ¿qué experiencia le dejó? ¿Qué te dijo tu ministro de Economía de la experiencia del día del descuento que en La Plata se hicieron 10 cuadras de cola? Bueno, siempre en todos los lugares del mundo cuando vos haces un descuento de esa magnitud, 50%, mucha gente, de hecho, yo hubiera ido, porque vas hasta 1.500 pesos en elementos de limpieza y en alimentos en un supermercado, es un aporte importante a la caja. Ustedes, de hecho, yo hubiera ido. Bueno, María Eugenia hubiera ido al miércoles. Sí, hay alguien que no me imagino la cola del supermercado esperando seis horas, claro, a María Eugenia. Bueno, ahí tenemos la noticia entonces. Nacho, nos querías comentar algo también en relación a la cuestión docente. Bueno, sí, es un informecito sobre la Iglesia Católica y la educación, digamos, que preparé basado en una nota. Si se hace largo, me cortan con un tema, ¿eh? Pero bueno, leí una nota que me pareció muy interesante el 23 de julio en Infobae, de un periodista, Juan Piceta, con SC, no con Z, que hablaba sobre, relativizaba como la laicidad de la ley 1420. Y yo dije, epa, ¿qué pasó acá? Uno repite siempre la ley 1420, educación obligatoria, gratuita y laica. Y bueno, y se van a llevar un par de sorpresas sobre legalmente qué establecen las leyes de educación. Entonces decidí hacer un pequeño recorrido histórico sobre el vínculo, digamos, entre la Iglesia Católica y la educación en Argentina. Voy a nombrar explícita o implícitamente a tres académicos, académicas, las nombro ahora para reconocerlas porque están nombradas en el trabajo de Juan Piceta en el artículo, que son Juan Cruz Esquivel, que es doctor en Sociología y trabaja en el CONICET, Sol Prieto, que es licenciada en Sociología y becaria del CONICET, y Gabriela Azar, que es directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina. En algún momento voy a decir cosas que ellas investigaron en realidad, así que quería citarlo antes. Bueno, empezamos con los datos duros. Hay varias encuestas que cambian. Yo encontré una del 2008 del CONICET que establece que 9 de cada 10 argentinos creen en Dios, 9 de cada 10, y el 77% se considera católico. Suena mucho, pero bueno, en general la mayoría de las encuestas dan estos números. Si comparamos con 1960, el 90% se consideraba católico. O sea que ahora 77 hay un decrecimiento prolongado, fuerte a lo largo de los años y sobre todo en los últimos años también. El 95% de los argentinos está bautizados. No sé si ustedes es el caso. Es mi caso, por ejemplo. Sí, pero no por la Iglesia Católica. Bien, bueno. Dice, y en cuanto a la educación religiosa, esto es una investigación de CIPEC, las escuelas confesionales representan alrededor del 41% de las escuelas privadas. Uh-huh. O sea, de las escuelas privadas no llega la mitad a ser religiosas. Yo pensé que era más, pero bueno, no sé, me encontré con ese dato. Bueno, un poquito de historia entonces. El 8 de julio de 1884, en la época de Roca, los que son profes de historia lo solemos explicar bastante, se promulgaba la ley de enseñanza común, obligatoria y gratuita. Recordemos que es una ley que tiene básicamente como, bueno, no voy a hablar de 420, pero básicamente uniformizar un poquito, digamos, culturalmente a la Argentina. Básicamente lo que quiere hacer el Estado ahí es borrar un poco las identidades propias de los trabajadores, ya sean indígenas o inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la ley 1420 en realidad no prohíbe la educación religiosa en las escuelas. Lo que hace es correr al Estado de la responsabilidad de enseñar religión en las escuelas. El artículo 8 en particular habilita el dictado de educación confesional en las escuelas estatales antes o después del horario de clase, siendo los ministros religiosos, o sea, los curas, digamos, de manera autónoma y separada del Estado, quienes podrían dictar los contenidos, ¿sí? Entonces, no es estrictamente una ley activamente laica, si se quiere, ¿entiendes? Yo, esto para mí es una sorpresa, porque estaba convencido de que prohibía la educación religiosa en las escuelas y no fue así. En base a esto, y hacemos un salto histórico, es que el peronismo en el 43 hace su decreto 18411 de diciembre del 43, en el que, ustedes se acordarán, establece de manera obligatoria la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas. El decreto, digamos, recuerden que digamos, de alguna manera el peronismo empieza su génesis en la dictadura que va del 43 al 46, muchos de esos decretos que impulsados por Perón en su mayoría después van a transformarse en leyes una vez que el peronismo sea elegido en las urnas en el año 46. Entonces, es muy interesante ir a ver el debate que se armó en la Cámara de Diputados en el 47, en marzo del 47, cuando se quiere y se hace después, definitivamente, se transforma en ley ese decreto de educación obligatoria. Porque el argumento que utilizan los que están, el oficialismo, básicamente, que va a establecer la educación religiosa, toma mucho ideas que aparecen en la Constitución Nacional en ese momento, en el preámbulo, que habla sobre Dios y qué sé yo. Y hay un artículo que no me acuerdo, que no está más ahora, después de la reforma del 94, que hablaba de que es la única referencia que tienen los pueblos indígenas, que es convertirlos al catolicismo. Y entonces, basados en esos argumentos, es que consideran que es constitucional la educación religiosa. Y con otro argumento más, que es interesante, que es, en ese momento, yo no sé ahora, pero para ser presidente del país tenías que ser católico. Yo no sé si hoy sigue vigente. No, eso ya no está vigente. Bueno, pero en ese momento sí. Entonces, ¿el argumento cuál era? ¿Cómo puede ser que la escuela pública, que debería formar al futuro presidente del país, no estés formándolo en la fe católica? Si después no va, o sea, es como no va a poder ser presidente. Claro. Esos argumentos aparecieron en esa discusión para establecer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Después sabemos, bueno, que con la ruptura con la Iglesia Católica, el peronismo termina sacándolo. Salto un poquito entonces a la actualidad. Me vengo a la ley de 2006, la ley nacional del kirchnerismo. Antes, en realidad, después yo hago una referencia a la ley federal de Menem, lo que hizo al atomizar, vamos a volver después un poquito a eso, es permitir que cada provincia en realidad sea la que decida, de alguna manera. Porque volvemos entonces a otra cosa que también me sorprendió, que la ley nacional de educación de 2006 tampoco prohíbe explícitamente la educación religiosa en las escuelas públicas. Cosa que también me sorprendió, pero revisé, y sobre todo el artículo 4 y el 6, les leo una partecita textual que dice: si bien realza el rol del Estado, esto es la nota que les comenté, como garante del derecho individual y social a la educación, a la hora de definir los responsables de las acciones educativas, menciona al propio Estado Nacional, a las provincias, a los municipios y a las confesiones religiosas reconocidas oficialmente. ¿Sí? O sea, si uno revisa el artículo 4 y el 6 de la Ley Nacional de Educación, se encuentra con que no hay una provisión taxativa de la educación religiosa en las escuelas. Claro, abre un poquito únicamente a la religión católica, pero existe todo. Sí, religiones reconocidas oficialmente, claro. Digamos. Entonces, deja abierta esa puerta. Uh-huh. Con el carácter federal que hay, digamos, ya sean las constituciones provinciales o las leyes de educación provinciales, cada provincia más o menos que fue haciendo lo que quiere. Entonces, según un estudio de Esquivel, Juan Cruz Esquivel, doctor en sociología, él plantea que hay 7 provincias que promueven en sus constituciones directamente o legislaciones de manera opcional o obligatoria la enseñanza religiosa. El caso más emblemático, que ahora después me voy a detener, es de Salta, que ya lo hemos comentado una vez acá. Y después hay otras provincias que son más activamente laicas, si se quiere, en lo educativo, como Río Negro, como Jujuy. Y después hay provincias, como la de Buenos Aires, la nuestra, que deja todo medio ahí como en una nube, sin definición. Textualmente lo que dicen en Buenos Aires es promoción de la formación integral bajo los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia. O sea, lo mete ahí como medio sutilmente. Bueno, ¿por qué? ¿Qué formas tiene, dice, de alguna manera la Iglesia Católica para influenciar en la educación? Bueno, el artículo hablaba de tres, que me parece que son tres cosas interesantes. El primero, digamos, o sea, ¿cómo puede hacer lobby, digamos, de alguna manera? ¿Cómo actúa el lobby católico en la educación? El primero tiene que ver con la ayuda financiera, ¿no? Digamos. que hace el Estado a las escuelas privadas, que en su mayoría, o una parte, por lo menos la mitad, son católicas. Según un estudio de Sol Prieto, según sus cálculos, el 75% de las escuelas privadas confesionales tienen subvención total. ¿Sí? El 75% tienen subvención total. Y el 61% aportes parciales. Y bueno, de los confesionales, el 96% son católicos. Digamos. La presencia ahí es muy fuerte. Después, la segunda forma, digamos, de influenciar, si se quiere, a la educación es a través del diseño de políticas educativas. ¿Sí? La Iglesia Católica ha participado de los consejos consultivos, instancia del Ministerio de Educación, en la que se discuten y se definen los lineamientos generales de la estructura curricular. ¿Sí? Ha tenido participación siempre. Y hay un par de ejemplos muy fuertes, yo los cito. Uno, por ejemplo, en la Ley Federal de Educación del 93, como en la Ley 24.049 de transferencia de los servicios educativos a las provincias, el apartado de la educación privada fue directamente redactado por representantes del Consejo de Educación Católica. Claro. Decía, son parte de la Ley de Educación General que fueron hechos así, de puño y letra, por la educación de los católicos. Y la tercera forma de influencia, que es un poco más indirecta, pero tiene que ver con lo otro, es con digamos, de alguna manera, la recolección, o sea, la procedencia de funcionarios que están en el sistema educativo, que vienen de formación católica o de universidades católicas, de colegios católicos, que después terminan en cargos en educación. El caso de Bullrich es uno me parece más simbólico en la actualidad. Si uno compara después con el kirchnerismo, hay algunas diferencias a tener en cuenta. Incluso la misma directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, Gabriela Sara, ella misma comenta que durante el kirchnerismo hubo como menos libertad de acción para los privados en lo que tiene que ver con el diseño curricular. Vieron que con la ley nacional los diseños curriculares se supone que son, no me sale el nombre, pero son como obligatorios, digamos, ¿no? Y eso marcó mucho la cancha, en particular a los católicos en lo que es las escuelas y lo que es la formación docente también. Y lo que comenta esta mujer es que con el macrismo empezó a haber más libertad de acción de alguna manera de los privados y del diseño curricular y demás. Un toque con Salta, que es el caso por ahí más fuerte, digo, desde 2008, digamos, Urtubey determinó que sea obligatoria la educación católica en las escuelas estatales. A partir de ahí hubo una demanda en el año 2010 de un grupo de padres y la Asociación por los Derechos Civiles que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y este 19 de agosto, dentro de muy poquito, va a haber una audiencia pública para problematizar sobre si la enseñanza confesional en el ámbito estatal vulnera la Constitución, el derecho a la intimidad y a la libertad de pensamiento y de culto. Cierro con esto. Según José Sanca, que es doctor en Historia de la Universidad de San Andrés, él plantea que, en realidad, dentro de los religiosos católicos, no están tan preocupados en avanzar con la religión en la escuela pública porque, según él, prefieren apostar más a la educación privada confesional. Que me pareció también interesante tener ese punto de vista. Sí, que algo interesante que vos mencionaste ahí, lo de la ayuda financiera. Las escuelas católicas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, yo he trabajado en algunas de ellas, al tener las cuotas más bajas, por la cuestión de la subvención, tienen una matrícula muy importante de chicos que no vienen de familias católicas, que incluso ellos mismos dicen que no practican la religión, pero que quizás asisten a la escuela porque, bueno, son familias que sostienen la idea de la escuela privada y por la cuestión económica particularmente. Así que también ahí hay un avance, me parece a mí, de la religión sobre quizás una parte de la población que no sostiene el culto católico, pero que por una cuestión económica están siendo influenciados, digamos, a partir de la educación. Sí, por esta ambigüedad que decías, Nacho, es también que escuchamos este año al exministro Bullrich hablando de la educación religiosa dentro de las escuelas estatales, que quedó ahí, al final quedó suspendido. Pero bueno, evidentemente son pasos que se tratan de dar porque hay una legalidad que permitiría mínimamente el debate. Exactamente. Y después, bueno, esto de cómo cada provincia termina, eso es complejo, ¿viste? Porque de alguna manera me parece que no está mal que cada provincia tenga algunas cosas, pero también hay lineamientos generales que tienen que estar, digamos, en todo el país, digamos. Entonces, es muy complejo de resolver. Una de las, sí, de las que yo cité, Gabriela Sara, justificaba, bueno, ya de la UCA, ¿no? Justificaba que Salta haga esto porque decía que tenía que ver con la identidad cultural, histórica y demás de la comunidad salteña, que es fuertemente católica, lo cual es verdad. Pero ahora, de ahí a que la escuela pública obligue. Porque, ¿qué se hacía? ¿Qué se hace ahora? Y se hacía con la época del peronismo.

Yo me sorprendí cuando vine del trabajo de la imprenta que vi un piano. Y le pedí, ¿qué es esto? Le dije a mi padre. Mira, me dice, vas a estudiar el piano porque estoy hasta aquí de violinista en mi casa y no quiero más. Y me mandó a estudiar el piano. Estábamos escuchando la voz de don Osvaldo Pedro Pugliese porque esta semana se cumplió un aniversario de su fallecimiento. Hace, si no me fallan los cálculos, hace 22 años, en el año 95 muere. Bueno, el que está del otro lado sabe, pianista, director y compositor argentino dedicado principalmente al tango. Nacido el 2 de diciembre de 1905 en el barrio que él consideraba el, ¿cómo dijo? Mejor del mundo. Según su concepto. Exacto, en Villa Crespo, en el seno de una familia de músicos, como también lo contaba ahí. Su papá Adolfo tocaba la flauta en los conjuntos de barrio, especialmente cuartetos, y dos de sus hermanos mayores también, Vicente y Alberto, eran músicos. Adolfo, su papá, lo ayudó a hacer sus primeros pasos con la música, le compró un violín, lo anotó en el conservatorio Odeón del barrio Villa Crespo, pero en ese lugar, contaba ahí don Osvaldo, conoció el piano, instrumento con el que se iba a destacar y se iba a ser ultra conocido. A los 15 años ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Falac y el violinista Alfredo Ferrito, con el que debutó en público en un bar bastante venido a menos, llamado Café de la Chancha. Tiempo después debutó integrando un conjunto que tenía como particularidad a la primer mujer bandoneonista del país, Francisca Cruz Bernardo, conocida como Paquita, que era también directora de esa orquesta típica. Más tarde, y ya con mucha más experiencia y soltura, formó parte del cuarteto de Enrique Polet, para los años 20 más o menos, y luego de la orquesta de otro famoso de su tiempo, Roberto Firpo. Ya en el año 26 era el pianista de la orquesta del gran bandoneonista Pedro Mafia, continuando con su ascenso en el mundo del tango y tomando cada día más y más prestigio y más, más cancha arriba del escenario. Pero el sueño de Osvaldo era tener su propia orquesta. Fue así que se desvinculó de Pedro Mafia en 1929 para formar su propio conjunto. Ambos tocaron por primera vez en el Café Nacional con gran repercusión, lo que los empujó a hacer una gira por todo el país, pero les fue bastante mal, fracasaron económicamente y tuvieron que empeñar una parte de los instrumentos que tenía la orquesta para poder conseguir el pasaje de vuelta a Buenos Aires. Complicado la cosa salió. Complicado. Pugliese nunca abandonó el sueño y fue así que en el año 36 creó un sexteto del cual era su director. Debutaron en la famosa Avenida Corrientes, en el Teatro El Germinal. Ese fue el punto de partida de la orquesta famosa. La misma fue presentada en el Café Nacional en agosto del 39, orquesta que, bueno, por supuesto con algunos cambios a lo largo de los años, lo acompañó durante 55 años. Don Osvaldo compuso durante todos esos años más de 150 temas, además grabó más de 600 temas de otros autores del tango. Bueno, en el año 85, tal era la talla de este pianista tanguero, logró lo que hasta el momento nadie había logrado, que fue tocar en el Teatro Colón. El 26 de diciembre del año 85 se presentó la orquesta de don Osvaldo Pugliese, en el Teatro Colón. Desde otro punto de vista, además de su característica musical, Pugliese también era un ciudadano comprometido con la sociedad. En el año 35 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos, del que fue el afiliado número 5. Inició entonces una lucha donde, según sus propias palabras, el trabajo sea una dignidad personal y no un castigo. En 1936 se afilió al Partido Comunista Argentino, era el afiliado número 108. Esto y sus ideas fueron provocando, por supuesto, que fuese perseguido, recordemos los años de historia argentina, sobre todo en el siglo XX, censurado y encarcelado durante el gobierno de Juan Domingo Perón y luego durante los gobiernos de facto que continuaron a la caída de Perón después del año 55. Durante mucho tiempo de penurias económicas y de penurias relacionadas a la persecución y demás, la orquesta nunca dejó de tocar, muchas veces huérfanas de su propio director, de don Osvaldo. En la década del 50, el maestro Pugliese animó milongas en el Club Atlético Palermo, que por entonces era un reducto opositor a las políticas oficiales de los distintos gobiernos. Y finalmente, el 25 de julio de 1995, hace ya 22 años, por esta semana lo recordamos, después de una breve enfermedad y ya con 89 años, falleció en su querida ciudad de Buenos Aires. Queríamos traerlo hoy para recordarlo. Y encontré un datito de color que después me di cuenta que muchos lo sabían, yo no. Parece que el apellido Pugliese trae muy buena suerte. Así que no, es, yo tampoco. No sabía. Sí, yo lo no, sabía. No. Los músicos en general es como que tienen una referencia. Hay un latiguillo importante. Un tema de árbol que habla sobre Pugliese y demás. Ah, no, no sabía. Bueno, pero sí, como que en el ambiente musical se sabe, digamos. Bueno, hay que decir Pugliese, Pugliese, Pugliese. Y parece que eso te trae muy buena fortuna. Así que Pugliese, Pugliese, Pugliese para la peluca de Sarmiento. Bien. Bueno, ¿y qué les parece si escuchamos un poquito de música antes de continuar con las noticias? Vamos. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Nacho? A Liliana Herrero haciendo un tema de Aristimuño, Tu nombre y el mío. Bien. Bueno, les comentamos que la escuela en el Parque Avellaneda, una escuela en el Parque Avellaneda, la escuela media número 2, lucha desde hace 7 años por un nombre, que no es un nombre cualquiera. La escuela número 2 del Distrito Escolar 13, en 2010, docentes, padres y alumnos habían votado por el nombre Ernesto Guevara para la escuela. Y el oficialismo en la actualidad viene trabando esto, anteriormente también se vino trabando ya hace 7 años. Una larga polémica mantiene a esta escuela sin la posibilidad de tener el nombre que fue votado. Y por ejemplo, uno de los alumnos dice, un alumno de quinto, el Estado no nos reconoce como la escuela Ernesto Che Guevara. El nombre fue votado por la mayoría, por la comunidad, e ignoran nuestra opinión. Así, bueno, también comentario sí, de es otros. Interesante ver los argumentos del gobierno, porque no es que se hacen los distraídos. Explícitamente dicen que no quieren ese nombre porque es controversial. Un personaje controversial. Exactamente. Y que se vote de nuevo otra vez. O sea, pasando sí. Por encima, la verdad, de todo el proceso democrático. Bien, en fin. Y después les comentamos que en Neuquén viene una reforma neoliberal para las escuelas técnicas en 2018. La reforma educativa en las escuelas técnicas de la provincia de Neuquén ya fue anunciada a los directivos de los establecimientos en este año. Se compartieron materiales en junio para explicar esta reforma. Los equipos directivos de todas las escuelas técnicas, directores, vicedirectores y regentes, fueron convocados a una reunión en la ciudad de Zapala. Ayer la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Cristina Storioni, anunció que en el ciclo lectivo 2018 va a haber una reforma, un nuevo plan de estudios para técnicas que incluye, por ejemplo, algunas cuestiones muy semejantes a la experiencia de Río Negro, que son pasar de la hora cátedra de 40 minutos a la hora reloj, por ejemplo, que los talleres en tercer año van a desaparecer, estamos hablando de escuelas técnicas, que dibujo se va a transformar en dibujo técnico desaparece a partir de tercer año, solo quedan especialidades de mecánica y construcción, que se pasa de no de asignaturas, se va a dejar de trabajar en asignaturas para pasar a áreas, y que los docentes van a estar a disposición de los directivos también en los horarios de recreo. Por ejemplo, estas son algunas de las reformas para las escuelas técnicas de Neuquén, muy similares a las que ya vienen viviéndose en Río Negro. Y a las que ya conocemos en la provincia de Buenos Aires de sobra y sabemos que no funcionan. Bueno, pero contanos alguna buena noticia de la escuela pública. Bueno, Mariana, esta semana conocimos que Emiliano Lipsky, de estudiante de la Escuela de Secundaria 14 Tomás Espor en Templa, y acá nomás, cerquita, fue parte del seleccionado argentino que se consagró como el mejor equipo de la región en la Olimpiada Internacional de Matemática que se llevó a cabo hace un par de días en Brasil. Hay una muy bien, interesante. Muy bien. Aparte de la escuela pública. Sí, un orgullo. ¿Eh? Cayó en la escuela pública este chico. En el colegio nunca se llevó ninguna materia. Le encanta la matemática desde chico y desde aquel entonces demostró gran facilidad para la resolución de ejercicios, comentó su mamá Ana, que seguramente lo acompañó en todo este trayecto, así que le mandamos unas enormes felicitaciones. Sí, por supuesto. Y bueno, ahora el lunes, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no van a iniciar las clases. Vamos a escuchar un audio sobre esto. A ver. Esta es una decisión que ADEMI tomó luego de una asamblea hecha el 11 de julio, antes del receso escolar, atendiendo que el gobierno, después de 4 meses de silencio y sin convocar a la mesa salarial, decidió hacer una convocatoria para el día 13 de julio y una nueva propuesta salarial. Uh-huh. En ese sentido, la propuesta fue rechazada porque el ofrecimiento es del 21,5%, es decir, ha mejorado en relación a la propuesta anterior algo menos del 2%. Con esta propuesta del gobierno, el salario docente en la ciudad queda consolidado por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, entendemos que no solamente es una oferta que no es seria, sino que exigimos que el gobierno vuelva a convocar para hacer una nueva propuesta y no espere 4 meses para hacerla, claro, como sucedió hasta ahora. ¿Sí? Este reclamo tenía que ver también con lo que se había logrado en la provincia de Buenos Aires con los docentes después de varios días de paro. Un hecho objetivo, hubo una resolución independientemente de cuál sea la valoración de eso, pero hubo inclusive una propuesta superior a la que ofrece el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros en este sentido, primero decimos, la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de la Argentina y está en condiciones, hay dinero para hacer una propuesta que, insistimos, saque al salario docente del lugar donde está, es decir, por debajo de la línea de pobreza. Y la concentración va a ser a las 11 en el Cabildo para marchar al Ministerio de Educación. Bien, Jorge Adaro, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Jorge Adaro explicando, esto es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para no confundir, es en Capital, que el lunes, ante la propuesta insuficiente, van a hacer, ADEMI llama a un paro docente. Situación complicada también en Santa Cruz, como sabemos, hace muchísimos días que están que no hay clases, más de 70 días sin clases ya. Hubo el viernes una reunión con nada, con los gremios docentes, una oferta miserable nuevamente, ya es la, la reunión número 11, y se ofreció un 4% de aumento salarial en Santa Cruz. Así que, bueno, por lo menos para toda la semana que viene está ya llamado el paro en Santa Cruz. Difícil, la situación en Santa Cruz es tremenda. Sí, muy difícil. También están de paro, van a estar de paro judiciales el lunes que viene. A ver, Asociación Judicial Bonaerense aseguró que parará el próximo lunes al término de la feria ante la falta de convocatoria paritarias por parte de la administración de María Eugenia Vidal. Los judiciales de la provincia confirmaron que no iniciarán actividades tras la feria judicial para reclamar por un nuevo llamado a paritarias y para pedir por los trabajadores del sector del último cargo del escalafón, que perciben un salario inferior a la canasta básica. El último encuentro entre las partes fue el sábado 13 de junio, cuando se rechazó la oferta de solamente el 20% en tres tramos. Así que también tenemos ahí otro paro en puerta. Complicada está la situación también en Río Negro. Los vecinos de Viedma instaron judicialmente al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, a informar sobre el grupo de empresarios chinos que visitaron la provincia con el objetivo de instalar una central nuclear, ni más ni menos. Sería la quinta central nuclear del país. Hace casi dos meses se suceden protestas en la provincia de Río Negro. Según los ciudadanos organizados, existen dos leyes provinciales que no permitirían la instalación de la planta, además de tres ordenanzas municipales que declaran al sitio como zona no nuclear. Pero, como estamos acostumbrados, más de uno, las leyes no les prestan la atención que deberían. Explican además que en el Golfo San Matías existen cinco áreas nucleares protegidas. Sostienen que si una central tomase agua fría del Golfo para refrigerar el reactor, produciría contaminación térmica por el aumento del calor del agua. Esto atentaría contra la conservación del ecosistema y las fuentes de trabajo, que son principalmente la pesca y el turismo en Río Negro. Bueno, también levantan la suspensión de actividades que tenía la minera Alumbrera. Uh-huh. El fallo emitido por el juez federal Ricardo Moreno dio luz verde para que la multinacional reanude las actividades de megaminería. El pedido lo hizo la empresa y el gobierno provincial. El sábado pasado los vecinos habían festejado las 400 caminatas que detuvieron la megaminería. Recordemos que el pasado 12 de julio la Cámara Federal de Tucumán había ordenado suspender la actividad de minería bajo la Lumbrera y bajo el Durazno. El emprendimiento estaba paralizado. La medida fue producto de la persistente movilización de los pobladores y a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó que se revea el permiso a la empresa minera, teniendo en cuenta la ley de ambiente y de nuevos estudios ambientales que no se habían tenido en cuenta. Bueno, finalmente entonces reanuda por ahora actividades. Vamos a ver cómo sigue esto. Tengo un par de invitaciones. Sí, dale. El domingo 30 de julio, o sea, este domingo mañana, hay un festival solidario en Plaza de Congresos desde las 12 horas por los trabajadores de PepsiCo. Y hoy, desde las 10, continúa la creación de 10 murales a 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Hoy va a ser en Lisboa y Polonia, en el barrio Pico de Oro. Así que se pueden acercar también ahí. Buenísimo. ¿Y sabes que me falta Víctor para esta noticia? A ver. Porque en Perú los docentes ya llevan adelante más de 40 días de paro con movilizaciones importantísimas en diferentes ciudades. Digo, me falta Víctor porque siempre nos está trayendo un poco esto de que esto no nos pasa nada más que acá en Buenos Aires, no nos pasa nada más que en Argentina, ¿no? Bueno, más de 40 días de paro y por ejemplo, algunas de las imágenes que veía hoy que estabas hablando de la educación religiosa y demás, eran escuelas religiosas que no suelen movilizar, ¿no? Sí. Movilizándose. Era muy llamativo ver, por ejemplo, las monjas con megáfono y demás, y los alumnos. Sí, participando. Es impresionante lo que está pasando. Sí. Hablando de conflicto y demás, me acordé de una frasecita muy interesante de Finocchiaro. Recuerden que Finocchiaro ahora es nuestro nuevo ministro de Educación. Hubo varias entrevistas interesantes, ahora Mariana comenta otra, pero una frase textual lo que dijo Finocchiaro. Dice, la batalla en la provincia de Buenos Aires no tuvo tanto que ver con un punto más o menos en el porcentaje de paritaria, sino con poner en el eje del debate los temas que queremos visibilizar, que son un problema para la educación argentina. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos que no es tan importante acá el tema del aumento o no, sino que vienen por todo, que vienen para reformar, que vienen para transformar el sistema educativo, para flexibilizarnos, para... ¿sí? Así que... Nada, interesante que en boca de él mismo está claro que el tema del salario es lo menos importante, ¿no? De alguna manera, porque vienen por todo. Sí, esta semana también salió a atacar a los gremios. En una nota que salió en Diario La Nación el 22 de julio, si los gremios se apropiaron de la escuela pública, se instaló esta escuela pública que no genera incentivos para la mejora. Hay una nota que les recomiendo que lean, un poquito para enojarse, para inflar la vena, porque básicamente echa la culpa a los gremios, que la escuela pública no avanza, no mejora, ¿no? Es una nota bastante indignante, y recordemos que ahora lo tenemos en el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, y una noticia más, bueno, para la gente de SUTEBA, es que va a haber el miércoles 2 de agosto de 17 a 19 horas una reunión informativa sobre MADE acrecentamiento, que viene complicado porque viene con fechas muy cortitas. Después podemos comentar un poquito de eso o compartirlo en el Facebook. Pero bueno, aquellos que son afiliados a SUTEBA o que tienen algún compañero delegado de SUTEBA en la escuela, después pueden preguntarles. El miércoles entonces de 17 a 19 horas hay una reunión informativa. Bien, Ana de ATE nos pasa el dato también que el jueves 3 de agosto en el local de ATE, en Brown, Somellera 481, se va a realizar la asamblea general de ese sindicato. Bueno, y tenemos un temita, aunque sea para pasar un minutito antes de irnos. Sí, por supuesto. Dale, bueno. Siempre de música. Esto que estamos escuchando. Los piojos, bien. Bueno, aclaramos que la asamblea de ATE es una asamblea para ver cómo siguen con la lucha, no asamblea general, así que bueno, quienes puedan participar. El jueves 3. Bien, y hoy es el Día de la Cultura. El Día de la Cultura Nacional, sí. Se conmemora el 29 de julio de 1957, fallecía Ricardo Rojas, escritor, profesor universitario, así que, un datito de color, efeméride, Día de la Cultura Nacional. Bien, nos vamos con un audio, a ver. Dale, nos despedimos ya para el... Nos tenemos que despedir, ¿sí? Encontré una joyita, que seguramente lo van a reconocer. Pero yo me sentí tan identificada que lo compartimos con todos. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. Y por eso estás llorando, mija. Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, pobre. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía,